Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Dos pescadores se encontraban en un río en Estados Unidos pescando con la técnica de la mosca. En esta técnica, que se ha popularizado en muchas películas, el hilo se mueve como un látigo encima del agua, golpeando ocasionalmente la superficie del agua para dar la impresión de que un insecto ha caído en ella. Esto hace que las truchas inmediatamente se lancen a la captura. Lógicamente, para que el pez le dé tiempo a cazar su presa, ha de sentir que está muy cerca de ella. Por eso, en esta técnica de pesca, es de gran importancia que el cebo toque el agua en la proximidad de los peces. Uno de los pescadores pescaba muchísimo, mientras que el otro no pescaba nada. Preguntados sobre la posible explicación a este hecho tan curioso, muchas personas hablaban de suerte y otras de experiencia. La realidad se aleja mucho de lo que nos parece razonable. El pescador que pescaba tantos peces utilizaba unos anteojos especiales que se llaman gafas polarizadas y que le permitían distinguir la silueta de los peces debajo del agua. A los que no somos especialmente aficionados a la pesca, no se nos habría pasado ni siquiera por la cabeza que esta fuera la explicación, ya que no teníamos ni idea de que hubiera lentes capaces de lograr algo tan sorprendente. Este hecho nos hace pensar en la necesidad de mirarnos adentro para descubrir todo lo que ya valemos. Se trata de indagar en nuestro ser profundo. Recordemos que nuestro cerebro puede captar solo una pequeña parte de la realidad que somos. Además, conviene tener presente que nuestro cerebro, en lo que a percepciones se refiere, puede engañarnos por completo. Para captar toda la riqueza que tenemos adentro, necesitamos acudir a los anteojos de la propia conciencia. En el relato bíblico de Adán y Eva podemos ver cómo, a partir de que probaron el fruto prohibido, tomaron conciencia de sí mismos y de que sufrían y morían, y de que deberían vivir siempre con esa nueva carga. Comer del árbol del conocimiento no solo hizo que los hombres y mujeres tomaran conciencia de su estado, sino que emprendieran una vida real de auténtica responsabilidad autoconsciente. Este fue el nacimiento de la autoconciencia y al mismo tiempo de las dificultades para llegar a ser quienes realmente somos. El conocimiento nació de la libertad y lejos de los oscuros rincones de lo irracional. El hombre prefirió la muerte, vivida muchas veces como fracaso, y la angustia intrínseca a la propia condición humana, la inocencia de la ignorancia. Por lo tanto, uno de los trabajos del ser humano, por su condición de humano, fundamento de su éxito como especie, consiste en ir evolucionando desde una situación no pensante y sin libertad mediante la experiencia del nacimiento de la autoconciencia. Las crisis de crecimiento, las luchas, elecciones y avances de lo conocido a lo desconocido, en busca permanente de una conciencia más amplia de sí mismo y por tanto de una mayor libertad y responsabilidad. cada paso en este proceso significa que la persona vive menos como un autómata en una sociedad conformista y más como alguien que trasciende el tiempo, es decir, alguien que vive de acuerdo con lo que elige. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.